Frecuencia Show cumple 20 años y lo celebra junto a vos cada miércoles a las 17 por La Voz. Música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Dinovile, con la colaboración de Gastón Magallanes y equipo. Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Frecuencia Show en esta tarde lluviosa, esta tarde gris, esta tarde ideal ¿para qué? Para escuchar La Vox, la 102.9 y nuestro programa, nuestra propuesta Frecuencia Show. Mi nombre es Nicolás Dinovile, me acompaña como siempre en la operación técnica Damián Espade, a quien le damos la cordial bienvenida, y a todos ustedes le decimos que bajen la aplicación para que nos puedan escuchar en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta a través de www.fmradiobox.com. Bajar la P y nos escuchás estés donde estés. Mucha gente que nos sintoniza a lo largo y a lo ancho del país, de Latinoamérica, de Norteamérica, de Europa, de todos lados, porque somos una radio de alcance internacional. Bueno, vamos a dar la bienvenida también en esta tarde, como dije antes, gris, lluviosa, fresca, a nuestro compañero Gastón Magallanes. Buenas tardes, Nico, buenas tardes, Damián. A toda la gente del otro lado que se conecta a la 102.9, a La Vox, en este programa tan bello, para disfrutar hoy una tarde lluviosa, 10 grados 1 en la provincia de Buenos Aires. Se van a extender las lluvias hasta el día de mañana aproximadamente y tal vez el mal tiempo continúe. Sí, viene temporada lluvia. Exacto, en todo el país, y muy bueno para la gente vecina del Uruguay, que esta lluvia es una bendición para ellos porque, claro, porque están teniendo muchos problemas. Sí, llueve acá, llueve allá también. Con el agua. Así que sí, mucha sequía, una sequía única, ¿no? Que no se daba hace mucho tiempo. Y tenían reserva para 6 días y la poca agua que tenían para abastecerse sale muy salada. Entonces, obviamente que no está apta para tomar. Es agua del río. Bueno, allá el río es mezcla con mar casi, ¿no? Por eso es salado. Claro, sinceramente la explicación científica no la sé, pero sé que estaba saliendo con mucho gusto a sal y la gente obviamente que estaba en un grito. ¿Por qué? Porque tenía que comprar. El agua, recordemos que en Uruguay sale un dólar aproximadamente, $1.20, 600 mililitros. Carísimo. Poquito más de medio litro. Para ellos no sé, para nosotros. Muy caro. Más con el dólar, que hoy superó los 500, ¿no? Muy caro. Hoy superó. 503 el dólar paralelo. Sí, sí, sí. Sí, bueno, los pronósticos eran que iba a seguir subiendo, ¿no? Más de acá a las elecciones. Sí, y esperemos que se mantenga, ¿no? Con todas las movidas económicas que estuvieron haciendo, pero va a ser difícil contenerlo. Esperemos para nuestro bien, para el bien del pueblo argentino, que los distintos tipos de dólares no suban. Si bien el dólar oficial, que es el que nadie puede comprar, y los pocos que pueden comprar lo hacen con impuestos, ese va subiendo todos los días un poquito. Bueno, si querés mandar tu audio de voz a la box, hacelo, porque se viene Frecuencia Fans, ¿no? Así es, lo puedes hacer a partir de ahora al 11-6400-7047, @RadioBoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. También tenemos Frecuencia Retro, que hoy vamos a arrancar con los Rolling Stones, porque hoy se cumplen 61 años de su primer concierto. Así es. Hoy 12 de julio, 12 de julio de 1961, si nos sacamos la cuenta. Vamos a arrancar con quién hoy. Vamos a arrancar con Ella es tan cargosa, llueve. Un día de lluvia hoy, ¡Suscríbete!

that's fine by me. So wake me up when it's all over. Bueno, ya algunos tuiteros se están poniendo al día con el aumento del dólar, ¿no? Dice, dólar 506 pesos, 510 en Córdoba, 512 en Rosario. Díganle a Massa que Bullrich no tiene nada que ver. Terrible, ¿no? Esto es lo que dicen acá en Twitter algunos tuiteros, ¿no? Pero bueno, superó la barrera de los 500. Yo ya se sabía que iba a pasar, pero hoy se dio finalmente. Sí. Así que, lamentablemente. Sí, más que con toda la inflación que uno tiene, los precios que te remarcan todo el tiempo. Ahora, increíble la apuesta, no me gusta mucho hablar de política, ¿no? Pero la apuesta en escena del gasoducto era un... no estaba conectado. Parece que era un acting. No, era para la pero foto. Pero son imágenes de 5N, bueno, no lo digo yo. Estamos acostumbrados, ¿no? Ya a todo esto. Bueno, seguimos en esta tarde de lluvia, en esta tarde. Ahora sí se siente que estamos más en invierno, ¿no? Con ahora sí se más siente. Acorde, una temperatura de esta fecha. Mañana pasado 3 grados vamos a tener, de temperatura. Así que bueno, para los que queríamos un poco de frío, ahí claro. Lo tenemos. Los que querían el invierno, ahí está. Ahí está. Bueno, si querés mandar tu audio de voz a la box, hacelo. Lo haces al 1164007047. Mucha gente se está comunicando. ¿Por qué? Porque hoy tenemos Frecuencia Retro a las 18:30, que también puedes pedir tu tema retro. Y a las 19, Frecuencia Fans con todo como siempre. Bueno, y también tenemos en exclusiva el nuevo material. ¿Se acuerdan de Atempo? Sonaba mucho sí. Atempo acá. Que eran los teloneros de Marc Anthony. Así que para los fans que nos están escuchando, especialmente para Jenny, que está en Noruega y nos escucha siempre, hoy tenemos una sorpresa que tiene que ver con Ervin y Franklin, este desprendimiento de Atempo, que ahora estos dos músicos que se unieron para hacer un dueto. ¿No? Un dúo musical. Que va a funcionar así, van a estrenar su nuevo material, así que lo vamos a escuchar después en Frecuencia, en un ratito por ahí, en un ratito ya lo ponemos. Dale. Así también la gente lo puede votar, ¿no? Claro, Ervin y Franklin, que son desprendimiento, como dijimos antes, de Atempo. También, bueno, tenemos muchos más artistas, los de Melfi, que pueden votar desde Guatemala y Panamá. Desde Costa Rica también, bueno, todos los que nos escuchan a lo largo y a lo ancho de América. Así es. Bueno, Nico, viste que en Argentina está sufriendo mucho el flagelo de la droga, como gran parte del mundo y de Sudamérica también, ¿no? Sí. Pero en este caso, la ciudad de Buenos Aires, dicen, y hay varias organizaciones que se dedican a combatir este tipo de. Y a hacerlo visible, ¿no? Este tipo de dealers que polulan por la ciudad de Buenos Aires. En este caso, un periodista, estamos hablando de Fabián Rubino, que pertenece a la cadena, a la señal A24, los que no son de Argentina. Es notero. Es un periodista que trabaja de cronista en la calle. Subió en vivo a un búnker en el barrio porteño de Once, compró droga en vivo, y obviamente en el transcurso de la nota cayó la policía, así que tuvo que ir a declarar, pero pudo comprar en vivo, mostró cómo es comprar droga en la capital federal, a la vista de todo el mundo, ¿sí? Entró por un pasillito. ¿Con cámara oculta? No, con el camarógrafo en la vereda. Y salió con el paquetito de droga. ¿Y la policía? En la calle Sarmiento, en Once. Y la policía, posterior a la... se estaba dando en vivo, un abogado obró de oficio, avisó a un fiscal, el fiscal obró de oficio, y mandaron a allanar. Pero qué tremendo, ¿no? Dicen que en Once hay aproximadamente 50 dealers... así puestitos, pero no en la calle, sino que vos entras a la casa, entras a una puertita y entras y compras. 50 y te quedas corto, pero solo en esa zona del barrio de Once, que es la zona de la calle Sarmiento. Así que este periodista mismo, él entró como en un ataque de pánico. Casi lo meten en cana, pobre. Exacto. ¿Por qué? Porque él expuso su vida en ese momento. Vos no sabes con qué te pueden salir los dealers o con qué te pueden salir. Es un búnker de droga. Pero no en una villa miseria, ni en una villa, ni en un barrio, sino en la ciudad de Buenos Aires. En plena ciudad. Así que luz del día. Exacto. Y lo que a lo que se refieren estas asociaciones. Imagínate si eso pasa en pleno centro porteño, lo que pasa en la periferia, en el conurbano, claro. En el Gran Buenos Aires, donde es peor todavía. Donde supuestamente no hay tanto control. Es peor todavía. Claro. Bueno, lo que decían algunas activistas de estos movimientos anti-dealers o anti-búnker. Que hay connivencia obviamente de algún oficial de la policía o algún alto mando, porque evidentemente eso, ¿cómo puede ser que la gente del barrio sepa y la policía no sepa? Entonces, la verdad que ese gran informe de Fabián Rubino, que aplaudimos, porque la verdad que expuso su vida, la verdad que lo celebramos, más periodistas como él, y que reflejan la desidia en esta ciudad de Buenos Aires, que pinta ser buena, pero que también deja muchas falencias, como la provincia de Buenos Aires y varias provincias como Santa Fe en Rosario. Bueno, muy bien, vamos a un temita musical y enseguida volvemos, que tenemos una nota en nuestra sección Descubriendo Artistas. ¿Cómo hacer para que no te vayas? ¿Cómo hacer para que no me olvides? ¿Cómo hacer para que todo el tiempo que vivimos no nos deje cicatrices? ¿Cómo hacer para que te detengas y no quieras ya cruzar la puerta? Si no duermo contigo, no tiene sentido que amanezca. Sé que tengo tantos defectos, queriendo hacer todo perfecto. Borrémoslo todo, empecemos de nuevo. Si te vas, seré en la casa solo un extranjero. Ya no habrá 14 de febrero. Contigo descubrí el amor. Lo que tú llenabas, entiende que me vas a hacer tanta falta. Si te vas, si te vas, si te vas. Como un tren sin estación, una luna sin balcón. No imagino nuestro cuarto sin tu ropa en el cajón. Todo quedar en la nada, llenando con mentiras lo que tú llenabas. Entiende que me vas a hacer tanta falta. Frecuencia Show, 20 años en el aire. I love you, white boy. In the Frecuencia Show en vivo hasta las 7 de la tarde. No te muevas de ahí. A las 7 en punto se viene Frecuencia Fans, que hoy se viene con todo. Y si querés votar por tu artista y tema favorito, hacelo al 1164007047 arroba Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter. Bueno, estamos en nuestra sección Descubriendo Artistas y vamos a hablar ahora con Marcelo Villa, que tiene una carrera de más de 30 años, pero lo vamos a descubrir hoy porque tiene nuevas cosas para presentar, para contarnos. Así que lo tenemos en línea. Marcelo, Nicolás te habla. Hola, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Un gusto. Un gusto hablar contigo y que nos cuentes un poco acerca de, bueno, de lo nuevo que estás presentando, un poco haciendo también un raconto de tu extensa carrera que ya viene desde los 90, ¿no? Desde principios de los 90. Sí, sí, hace muchos años que vengo haciendo música. Ahora justamente estamos promocionando el último disco que sacamos, que se llama Marcelo Villa y People from Island. Que es un disco que fue grabado acá en Buenos Aires, mezclado y masterizado en México y editado en Los Ángeles. Es un hermoso disco que produjo Ezequiel Araujo y que tiene unos muy buenos videos con artistas de Estados Unidos y argentinos que han hecho una calidad de imagen increíble. Sí, estuve escuchando algo, ahí está sonando un tema de fondo. Este tema creo que es de Soda, ¿no? No existes. Sí, sí. Sí, es un tema de Soda. Contame cómo hicieron este tema, que es una remasterización, cómo lo hicieron. No, no, hicimos todo desde cero, pero fuimos muy fiel a la versión original. Tratamos de hacer una versión que respete todos los parámetros de la original, pero que sea un poco más moderna, digamos. Ese tema se grabó en los 80 y el sonido que le pusimos nosotros es un sonido más actual, pero respetando exactamente cada arreglo y cada acorde y cada arreglo vocal de voz de Gustavo y de Soda, ¿no? La verdad que nos encantó mucho cómo terminó la versión y cómo fue aceptada por la gente. Sí, se nota como que está hecho con mucho refinamiento, con mucho estilo, ¿no? Es algo, salió muy bien la versión. La verdad que sí. Y es muy difícil a veces cuando vos te enfrentás a hacer una versión que ya se hizo. Podés hacer un desastre o podés hacer algo muy bueno. Yo creo que nosotros, más que nada Ezequiel, estuvo a la altura de Soda, de lo que se merecía el tema, y creo que logramos una versión bastante digna. Y además el video, que no sé si lo viste, es un video que tiene visuales del artista Bibby Crap, sí, sí, que es un artista estadounidense, que es el tercer artista más respetado, más valorado en vida. Uh-huh. Vendió una obra en 60 millones de dólares, es un artista digital. Y nada, el video es súper futurista. Me encanta porque rompe con los esquemas de los videos que yo venía haciendo hasta ahora. Sí, le vamos a decir a la gente que si lo pueden apreciar este video, está en el canal de YouTube, ¿no? De tu canal de YouTube. Sí, en YouTube están todos los videos y bueno, la música en Spotify, en todas las plataformas está todo. A mí me pueden buscar como marcelovilla.mb o mb.marcelovilla y me van a encontrar en Twitter, en todos lados. Bueno, yendo un poco para atrás, bueno, vos estuviste en varias bandas, ¿no? Como Lluvia Negra, La Secta, Roma. Contanos un poco. Exacto. Cómo que todas tenían que ver con el rock. Mira, yo en realidad sí, por supuesto que siempre la base mía es el rock, pero en realidad, viste, no pertenezco a ningún género. Siempre rompía los géneros y cada disco, cada banda era una historia nueva, viste. Yo empecé a armar bandas en los 90, armé como 50 bandas, de las cuales hay grabaciones de unas 10 o 15. Después tengo un disco de música electrónica por cada letra del abecedario y empecé de atrás para adelante. La Z es un disco, la Y es otro disco, la X es otro disco. Y después me encargué a su solista como Marcelo Villa. Y ahora este nuevo desafío que es Marcelo Villa y People from Island. Que está bueno porque es una coproducción que tenemos entre Estados Unidos y Argentina. Y está bueno que los músicos argentinos seamos valorados en Estados Unidos, en Los Ángeles. Y poder hacer cosas con gente que de Estados Unidos que laburan de otra manera, ¿viste? Así que estoy muy orgulloso del recibimiento que tuvo el disco. Y nada, con la banda siempre deformé los estilos. Siempre fui un tipo que en vez de pertenecer a un género era un degenerado de estilos, ¿viste? O sea, deformaban los estilos. Pero yo siempre digo que mi banda es una mezcla entre Soda y Los Redondos. Y todos me dicen, ¿pero cómo Soda y Los Redondos? Y sí, tiene una mezcla del pop y la musicalidad de Soda, pero un poco más de poesía como la del Indio, pero así me defino yo, como rockero, pero como también popero. Muchos dicen que yo creé el heavy pop, que para ser pop es muy heavy, para ser heavy es muy pop, pero yo qué sé, me gusta romper los esquemas. Claro, hay que estar, estás en el límite entre el rock y el pop, digamos, un punto intermedio ahí. Claro, claro, claro. Claro, rompiendo el molde sería. El pop está muy bardeado, ¿viste? Y hay pop bueno, hay pop malo, como hay rock bueno, rock malo, como hay folclore bueno, folclore malo, o sea, y qué es bueno y qué es malo, depende de quien lo escuche, ¿no? Para mí, música, como decía Santolalla, hay dos tipos de música, la que está bien hecha y la que está mal hecha. Yo la música que está bien hecha la respeto y creo que siempre traté de buscar eso, hacer música de la manera correcta. ¿Y qué opinas de toda esta explosión de artistas que dicen llamarse artistas urbanos, artistas que hacen esta música? La verdad que me encantan y me parece que muchos creen que se murió Gustavo, que se murió el Flaco y que ya el país se quedó sin música, y no es así. Son nuevas generaciones que tienen mucho talento. Yo admiro mucho, por ejemplo, a Nicki Nicole, a Woz, a Duki, de Catril y Paco Amoroso soy fan, Trueno, me gustan todos, María Becerra, me parece que tienen picos muy buenos, y como todos los artistas, yo digo que no todos los artistas tienen temas buenos. El que te dice que todos los temas de los Rolling Stones, o todos los temas de Soda, o todos los temas de Led Zeppelin están buenos, es un fanático. Y el fanático no puede pensar, ¿viste? Yo digo que todos los artistas tienen temas buenos y tienen temas malos, incluyéndome, ¿no? Y creo que con la nueva generación hay cosas que están muy buenas, hay cosas que no tanto, pero como en todos los géneros pasa eso. Me parece que hay algunos que se destacan y hay otros que son más del montón, como siempre pasó. Sí, sí, hay lugar para todos y bueno, los que sobresalen es porque realmente tienen talento, es así. Claro, sí, tarde o temprano el público termina haciendo un filtro, claro. Aunque a veces no depende del público todo lo que viene a ser filtro, sino también tiene que ver con el respeto. Yo lo que logré en mi carrera de tantos años es no ser un tipo muy popular, pero sí con mucho, me respetan mucho mis padres, mis músicos, los músicos que tocaron conmigo, los músicos que me conocen, me respetan la obra que tengo, y eso para mí es un honor, ¿viste? Por supuesto me gustaría llenar estadios, pero a veces cuando vas por otro camino es un poco más difícil. Bueno, por lo pronto invitamos a la gente que quiera escuchar a Marcelo Villa y la People from Iceland, así se llama, ¿no? Exactamente, gente de la ciudad de hielo. Sí. Lo pueden buscar en todas las plataformas, y igual buscando Marcelo Villa van a encontrar un montón de música mía. También pueden buscarme como MB por Marcelo Villa, con mi corta, y van a encontrar un montón de música. La verdad que hace muchos años que estoy haciendo esto, y quiero agradecerte el haberme hecho esta nota para hacerme llegar al público, pues yo creo que la obra está concreta cuando llegas al público, ¿viste? Sí. Si se queda guardada en uno, está incompleta. Así que vos ayudes a difundir esto, te lo quiero agradecer en vivo. Bueno, gracias. Y vamos a decir que van a estar en el Salón Pueyrredón el próximo. Sí, vamos a hacer la única presentación que vamos a hacer en Buenos Aires. Va a ser el 22 de julio en el Salón Pueyrredón, que es Santa Fe 4560, a las 20 horas. La entrada vale 1.500 pesos, y los que no tengan plata que vayan y digan que son amigos de Marcelo Villa y entran igual. Pues yo quiero que explote y que esté lleno, y el que pueda y quiera colaborar con la entrada, que lo haga. Este sábado que viene, el otro es. Están en las anticipadas. En alpogo.com pueden comprar anticipadas por si se explota, se llena y no quedan localidades. Pero creo que va a estar bueno, porque lo vamos a grabar en vivo y vamos a hacer un disco después de eso. Que también se va a editar en Los Ángeles. O sea que va a ser mi primer disco en vivo. Después de 30 años de carrera va a ser mi primer disco grabado en vivo. Así que estoy muy contento con eso. Lo vamos a filmar y vamos a hacer un registro de todo eso. Va a haber invitados también. Va a haber invitados especiales que no los puedo nombrar, pero músicos que conozco hace mucho tiempo, que me quieren mucho, que yo los quiero mucho, y que vamos a hacer que colaboren en este nuevo disco para que plasmados en mi obra, que sean parte de mi obra. Esta sería la única presentación por ahora, ¿no? En Buenos Aires sí, después vamos a hacer el interior del país, probablemente lo hacemos por México, Los Ángeles, Alemania y terminemos en España. De acá a un año te estoy hablando, más o menos. Pero la idea es hacer una gira bastante extensa por varios lugares del mundo, y llevar, a mí el lugar donde más me escuchan es en Estados Unidos, increíblemente. Después en Inglaterra, después en Francia, pero en Estados Unidos es donde más me escuchan. Sí, aparte. Y bueno, nada. Salir con un tema así como este, de Soda, y qué sé yo, la gente le gusta ese tipo de música, y así en esta reversión más eclética, más moderna, más, creo que se van a copar con la propuesta. Sí, tuvo muy buen recibimiento la canción, la verdad que sí. Y yo quería en algún punto hacer un homenaje a Gustavo y a Soda, musical, digamos, ¿no? Y creo que está bueno y lo logramos. Y bueno, yo soy muy malo con el inglés, ¿viste? Yo voy a ir con mi idioma y a cantar en mi idioma. Y claro, espero que se me acepte en mi idioma, pero sí, contento por ir a conocer Estados Unidos, que no lo conozco. Sí, estuve de gira en México, estuve de gira por el país, por el interior, estuve de gira por Uruguay, pero no fui nunca a Estados Unidos, así que ahora vamos a ir y estoy contento y ansioso por eso. Sí, igual en Estados Unidos hay mucha gente, muchos latinos, así que no te hagas problema por el idioma, porque vayas donde vayas, hay latinos. Ya sea los Miami, pues mirá vos, sí, mirá, en Los Ángeles también. Los Ángeles. Me lo dijo mucha gente. A Los Ángeles, vamos a ir a Los Ángeles. Los Ángeles, sí, claro, sí, también. Los Ángeles, California. No van a tener problema ahí. Bueno, Marcelo, esperemos, pues, soy muy malo con inglés. Invitamos a la gente entonces a que te sigan descubriendo a través de tu canal de YouTube, que se llama Marcelo Villa. Por supuesto, Villa, ¿no? Que me busquen en las redes sociales, que me escuchen, que me pongan like. Y los invito de nuevo el 22 de julio en el Salón Porredón, Santa Fe 4560, a las 20 horas. Este sábado no, el sábado que viene. Bueno, invitamos a la gente a que se acerque a verte ahí en ese lugar, ahí en pleno Palermo. Y nos vamos con este tema, con el tema No Existes. Nos vamos con ese tema. Me parece perfecto. Les mando un abrazo, un beso, un cariño a todos. Bueno, un abrazo grande y éxitos, que sigan los éxitos. Igualmente, muchas gracias. Gracias, así pasaba Marcelo Villa, que va a estar, como dijimos antes, con la People from Iceland este 22 de julio en Salón Pueyrredón, ahí es, en Avenida Santa Fe. Así que ahí van a poder apreciar más de esta música, sábado 22 de julio a las 20 horas. Las entradas están a la venta por alpogo.com. Y si no, decís que sos amigo de Marcelo Villa y te vas ahí. Claro. Dijo él. Soy fan de Marcelo Villa. Claro. Bueno, vamos con el tema. Sobre la silla, brillante truco de amor. Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina. Salud Móvil, servicio de enfermería y cuidadoras a domicilio las 24 horas. Contactos, WhatsApp 11 67 83 83 22, 11 58 29 56 10. Salud Móvil, el servicio de salud a tu domicilio. La Asociación de Médicos de la Actividad Privada, AMAP, fue creada para devolverle al médico del sector privado su dignidad como trabajador. Con numerosos convenios colectivos de trabajo firmados, el objetivo de nuestro sindicato es defender las condiciones y derechos laborales de los colegas y luchar por el trabajo registrado en todo el país. Afiliate a la AMAP. Sumate a la defensa de los derechos del médico trabajador. Informes: www.asociacionamap.org.ar. Infórmese sobre AMAP al 11-4381-4737 o por WhatsApp al 11-5603-3633. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Frecuencia Show, 20 años en el aire. Enseguidita va la sorpresa de Ervin y Franklin. Este dúo que se formó como un desprendimiento de Atempo, y no se muevan de ahí porque vamos con un estreno imperdible, y Franklin nos prometió hacer una nota muy pronto con una entrevista, así que muy pronto. Hoy tenía compromisos en Miami, pero pronto lo tendremos con nosotros, así que no te muevas de ahí. También se viene Frecuencia Retro, que vamos a arrancar bien arriba con los Rolling, porque hoy se cumplen 61 años de aquel memorable concierto de el 12 de julio del 61, ¿verdad? Así es. Y también tuvimos la entrega del premio Martín Fierro. Ya viste que el Martín Fierro se habla mucho al otro día, ya después va decayendo, claro, un poco, pero dejan algunas esquirlas en el camino, los comentarios de las la polémica de la noche era ver qué pasaba con Jay Mamón. La verdad que uno nunca supo que Jay Mamón estuvo ahí, porque creo que no lo enfocaban. Sí, yo creo que Lo más llamativo de la entrega de los Martín Fierro fue la declaración que hizo Benjamín Vicuña. Ah, se sí. Pisó. Sí. Lo traicionó el subconsciente, como quien dice. ¿Por qué? Porque estaba diciendo: amo a Argentina, que me dio mis hijos, que me dio un amor, tiró. En un momento. Le dio dos amores. Porque, claro, pero él dijo uno. Claro. O sea que el otro no fue un amor, fue el otro. El amor verdadero fue el de Pampita. El de Pampita, fue el de claro. Pampita. Tuvo cuatro hijos con Pampita. Sí, sí. No, y además pasaron, no, es, uno pasaron lo, el momento pasaron más aberrante. Un momento muy doloroso. Después, claro, bueno, lógicamente, él tuvo una aventura que después pasó a ser más con la China y bueno, eso terminó. Una aventura que se convirtió en relación. Claro. Pero creo que él está arrepentido, más allá que tuvo dos hijos con la China también. Sí, sí. Pero creo que en el fondo él está arrepentido. Sí. Pero yo... bueno, ya está. Ahora Pampita está también en otra etapa, ¿no? Sí, pero ojo, ¿pero que dice? Se, no sé, todo. Se debe gozar en esta situación, Pampita, ¿eh? Porque era incómodo el tema, porque estaba también, hay que ponerse en lugar del de Moritán, ¿no? Sí, pero él pudo haber dicho un amor, este amor por el trabajo, este amor por la actuación. Y no, se pisó y sonrió. O sea, se vendió solo. Claro. Fue un momento muy, muy acalorado, ¿no? Para los presentes, porque más que nada para él y para Pampita, que estaba con Moritán. Claro, estaba con él, sí, sí, sí. Así que... pero bueno, todas las miradas estaban puestas también en qué pasaba. Pero bueno, las cámaras no lo enfocaron a Jay Mamón. Bochornoso, y esto es una humilde opinión, bochornoso que haya ganado un Martín Fierro o Andanara. Lo mismo opino, creo que era para... Bochornoso. Se lo tenía que haber dado a Fedeval. Bueno, ahí está. Mirá que no es de mi agrado Fedeval, pero bueno, ahora, lo no sé que hizo más estaba nominado, había otra persona ahí, otro, creo que una actriz, ¿no? Actriz de también la ficción de Benjamín Vicuña. Creo que es la hija del Bicho Gómez, me parece, ¿no? Creo que sí. Pero si no se lo daban a ella, tranquilamente Fedeval hizo un... la hablaba la vez pasada con un amigo que tuvo una buena performance. Los bochornos fueron dos. Y los empates. Y también darle el oro a Gran Hermano. Parece que Gran Hermano no es un programa para el oro. Hay otros programas que merecerían el oro. Yo creo que es lo mismo que le des el oro a un enlatado. Es lo mismo. Yo creo que el oro, si no fue ahora, tiene que ser el próximo, tiene que ser para Guido, para los ocho escalones. Es un programa. Guido como conductor es también. Un programa bien hecho, bien producido. Sí, sí. Pero este año creo que levantó bastante la puntería. No, y además que es de interés general para toda la familia. Apostamos que el año que viene lo gane. Yo creo que la apuesta es que prevalezca el conocimiento, el saber, el interés general para toda la familia. O sea, es algo que une, que reúne a la familia como institución en la mesa mientras están cenando y poder acumular conocimiento, porque no es que hacen preguntas estúpidas, hacen buenas preguntas, están buenas y entretienen. Está bien hecho, está bien, bien producido. Mira, se le ha dado... Aparte, incluyen a la gente, porque sí, te das cuenta que es un programa inclusivo. Porque por los participantes que van. Ha ganado un programa como el de Marcelo Tinelli, que era solo baile y peleas. ¿Por qué no lo puede ganar un programa de preguntas y respuestas donde añade conocimiento a la familia argentina? Así que bueno, dejaron algunas polémicas los premios Martín Fierro todos los años. Todos los años. A ver quién estaba bien vestido, quién se emborrachó. Como siempre, los mismos sátrapas que andan por ahí, el mago sin dientes, otro. Ahora se agregó uno más a la colonia artística, que es Alfa. Terrible bochorno el de Alfa. Amigote del mago, ¿no? Pero terrible lo que hizo en cuanta foto. Aparte subir al oro, tuvo que subir a buscar el oro. Porque pero habló y lo sacó, del Moro lo sacó. Pero el tipo se colaba con cada ganador. Se colaba en las fotos. Se iba colando en las fotos. Figuretti, exacto. Sí. Figuretti. Un asco. Sí. Qué raro que lo permitieron, ¿no? Porque también es un poco impune. Es como que se aprovecha de también las oportunidades que le dan, ¿no? Así que bueno, así pasó esta nueva edición de los premios Martín Fierro, que tuvo de todo un poco. Sí, y bueno, la gran presencia de Susana y de Mirta, que la verdad que lo de Mirta es admirable, cada vez más. A Susana le tuvieron que dar otro premio más. Es que eso no sé la llena... trayectoria. No, eso porque son mimos, es como sobarle, sí. ¿Entendés? Hablando no mal y pronto, no hace falta. Un día chuparle las medias. Sentada que vaya a buscar el de Gazalla, pero otro Martín Fierro. Ya le dieron el de oro, el de platino. Chuparle de las medias. El de brillante, ya tiene todo. Sí. Además, hagas allá, decí, bueno, nos adherimos a oraciones para que se mejore nuestro amigo este que está pasando un momento malo. Pero él es un Martín Fierro por lástima. ¿Por qué el Martín Fierro por lástima? ¿O por qué el empate también se premia, no? Bueno, hay que ver también la gente que forma parte de APTRA tiene una forma de votar muy así de... Siempre votan en conducción femenina o te votan a Susana o a Mirta. Nuestro amigo Luis Ventura estuvo muy polémico al decir que cuando hay empate desempata el presidente y el presidente soy yo. Y después es ubicadísimo lo de Chiqui Tapia, chicos. Por favor. Sí. ¿Qué tiene que ver? Lo que le hicieron el homenaje a la selección. Está bien que le hayan hecho el homenaje. Por ahí tendrían que haber invitado a la mosca. A ver, hubiesen tirado algo. Tendría que haber hecho algo distinto, ¿no? Exacto. Y no que este Figuretti de Tapia tenga que subir Figuretti. Ahí. Y después darle el cuadro con la camiseta firmada a Abel Pinto. Abel Pinto, que nunca pateó una pelota en su vida. No sabe cómo. ¿Cuándo jugó a la pelota Abel Pinto? Nunca. No. Ni debe saber lo que es una pelota Abel Pinto. Encima se sorprendió y hasta la mujer de Abel Pinto le sorprendió. ¿A vos te van a dar la camiseta? Claro. No, un desastre. La verdad, anda para allá, bobo. Chiqui Tapia, mal. Figuré. Es más, le vamos a dar un menos 5. Bien del Moro conduciendo, con pocas pulgas, porque la gente se extendía mucho con los agradecimientos. Después había gente muy descontrolada, por ejemplo, los de Telefe Noticias. Descontrolados, saltando. Como es el doctor este que no chupado, me sale. López Rossetti estaba como loco. Sí. Y los que subieron todos chupados fueron los de Bendita. Ya les dieron el premio cuando ya se habían tomado todo el champán. Sí. Así que. A mi Ventura, sobre todo, se le patinaba la, sí, la lengua. Pero la verdad que fue. Es, pero eso, aparte, bueno, fue cómico. Estaba, como ya estaban en el hotel, algunos alojados en habitaciones que le cedieron para. Claro. Porque también es promoción para el Hilton. Este, ya empezaron a chupar de temprano. Claro. Así que. Bueno, así pasaron los Martín Fierro y nosotros nos vamos ahora a escuchar un temita musical en esta tarde que ya está oscura. Sí, oscura y fresca. Cuántos cambios que vivir, pero tenemos que seguir tomando cada día como viene. La lluvia, el sol nos mirarán en vilo como acróbatas que ni el miedo al salto les detiene. Sigo aquí, solo que soy y fui, soy yo. Soy tan como soy, una vida abajo y arriba. Una buena canción, un recuerdo que nunca se olvida, yeah. Esta noche no muerde tan fuerte la melancolía, porque soy como soy, en mi alma ya nueva música y los amigos de siempre. Tú ya sabes que es mejor no mirar alrededor ni buscar a nadie que te salve. Que he aprendido a reír para saber superar mis límites y a veces tan solo aceptarlos. Soy yo, soy lo que soy. Yo soy tal como soy, una vida abajo y arriba, abajo y arriba. Una buena canción, un recuerdo que nunca se olvida, que nunca se olvida. Yeah. Esta noche no muerde tan fuerte la melancolía, porque soy como soy, en mi alma ya nueva música y los amigos de siempre. Recojo señales del cielo. Mañana, ¿qué es lo que seremos? Con algo de más. Ser feliz con menos. Siempre yo. Abrazo las cosas que amo. Y el corazón viaja liviano. Con algo de más. Ser feliz con menos. Pero este soy yo. Somos. Soy tal como soy, una vida abajo y arriba. Una nueva estación que ya llega, que será más bonita y más viva. Y más viva. Esta noche me siento contento, contento por nada. Porque soy lo que soy, y en mi alma ya nueva música, con los amigos de siempre. Soy yo, somos. Frecuencia Show, cada miércoles a las 17 por La Voz. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Continuamos en la tarde de Frecuencia Show en La Vox, en la 102.9. Estamos en vivo hasta las 7 de la tarde. A las 7 arranca Frecuencia Fans. Y si querés votar por tu artista y tema favorito, hacelo al 116-400-7047, arroba Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter. Estamos en todas las redes sociales y bueno, vamos a dedicar este tema a toda la gente de Unidos por la Música y a todos los que nos escuchan en algún lugar y que eran fanáticos de Atempo y ahora querían escuchar esto nuevo que nos presentan Ervin y Franklin, pero vamos a dejar que lo presenten ellos mismos. Exacto. ¿Qué tal? Hey, hey, somos Ervin y Franklin y queremos dedicar a toda la audiencia de Frecuencia Funks, el programa de Nico Dinovile de Argentina para el mundo, nuestro nuevo sencillo ¿Cómo haría sin ti? Conmigo quiero hablarte, solo quiero comentarte. Moriría sin tu amor. Y préstame atención, esto es urgente, porque Dios me dio la suerte de encontrar tu corazón. No puedo contemplar esa carita, acariciarte la sonrisa mientras sanas mi dolor. Y toda la pasión que llevo dentro, soy feliz y te agradezco. Mira, préstame atención. Dime lo que haría sin ti, si a mi lado no vuelves, si me quedo sin verte. Yo daría todo por ti, yo te entrego mi vida y no sé lo que haría. No quiero vivir si no es contigo. ¿Cómo haría sin ti? Te amaré, que nunca dejaré que te hagan daño, y aunque pase mil años, nuestro amor yo cuidaré. Dime lo que harías sin ti. Sin ti. Mis canciones, mis encantos y mis sueños. sin ti. Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina. Salud Móvil, servicio de enfermería y cuidadoras a domicilio las 24 horas. Contactos, WhatsApp 11-6783-8322, 11-5829-5610. Salud Móvil, el servicio de salud a tu domicilio. La Asociación de Médicos de la Actividad Privada, AMAP, fue creada para devolverle al médico del sector privado su dignidad como trabajador. Con numerosos convenios colectivos de trabajo firmados, el objetivo de nuestro sindicato es defender las condiciones y derechos laborales de los colegas y luchar por el trabajo registrado en todo el país. Afiliate a la AMAP. Sumate a la defensa de los derechos del médico trabajador. Informes: www.asociacionamap.org.ar. Infórmese sobre AMAP al 11-4381-4737 o por WhatsApp al 11-5603-3633. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Frecuencia Show, 20 años en el aire. Continuamos en esta tarde lluviosa, esta tarde fresca, compartiendo el aire de la Vox en vivo hasta las 7 de la tarde. Hora en que comienza Frecuencia Fan, que se viene con todo, así que no te muevas de ahí. Esperamos que lleguen tus audios de voz, ¿dónde? A la Vox. Exacto, lo hacen al 1164007047, @RadioVoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Bueno, hubo una campaña con memes por la nueva ropa interior que está usando Luciano Castro, que hizo una campaña de ropa interior. Y la que reaccionó a esto fue su actual novia, que hubo ahí rumores de pelea con Flor Viña, pero sigue siendo su actual pareja a pesar de los rumores. Y se despachó en halagos. Se despachó en halagos para con su novio. Está haciendo una promoción de ropa interior. Una promoción de boxer. Y bueno, así que como no está... Bueno, está haciendo teatro igual. Sí, sí, él está siempre. Está haciendo unos pesos. Pero viste que salió esa foto viralizada hace unos años donde estaba con todo así para afuera. Ah, no sé. Y bueno, la cuestión es que después de eso fue motivo de muchos memes en las redes. Claro. Viste que las redes son son crueles, son malas, y también son para hacer chistes y demás con... los atributos de la gente o con los defectos. Exacto. Bueno, así. En este caso, viste como que lo recontrapotencian a Luciano Castro con su miembro viril. Sí. Y bueno, ahora salieron muchos memes. La que se hizo eco de esto fue su novia y no. Lo llenó de halagos. Bueno, le decimos a la gente que nos está escuchando por Ervin y Franklin. Hoy no es la nota, hoy simplemente pasamos el estreno del tema presentado por ellos mismos. Sí, en exclusiva. Sí. Cuando sea la nota, sí, les vamos a avisar, así ustedes mandan los audios. Claro, ¿verdad? Y tal vez hacemos algún tipo de Instant Live, claro. y se pueden sumar. Bueno, el que presentó nuevas canciones de su proyecto El Mister y los Marsupiales Extintos es el Indio Solari. Del Indio Solari, bueno, sabíamos que está padeciendo Parkinson y que eso, bueno, lo está obligando a una especie de ostracismo, ¿no? De introspección, pero eso no le quita la facultad de poder hacer lo que más le gusta, que es música. Y por eso presentó estos tres temas a través de su canal de YouTube. Y uno de esos temas se llama Falta Tan Poco Para Nada. El otro, Novedades Obsoletas del Camarada Amor y Cantar de la Mala Salud. Son dos temas que por ahí tienen que ver con él también, ¿no? Claro. Un poco Cantar de la Mala Salud, Falta Tan Poco Para Nada. Así que vamos a escucharlo a este tema, a ver qué tal suena. esta nueva beta del Indio Solari, ya sin los redonditos. Exacto. Este proyecto se llama El Mister y los Marsupiales Extintos. Muy bueno. Frecuencia Show, música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Bueno, esta lluvia trajo también aparejada mucha... Viste que cuando llueve un poco muchas zonas se anegan. Uh-huh. Sí, hay muchas zonas de agua, zonas abnegadas, ¿no? Por el sí. agua. Y todavía, bueno, mucho barro porque no, una de las deudas pendientes de todos los gobiernos que van pasando es el asfalto. Sí. Todavía sin, en el conurbano hay muchas calles sin asfaltar. Sí, y es una desidia cómo está José Cepaz, estamos viendo imágenes. Terrible, terrible que esto en pleno año 2023 siga existiendo. Pobre gente la que vive en esos barrios y tiene que padecer esto, ¿no? Padecer el barro, las inundaciones, las abnegaciones. Acá en Quilmes mismo y en gran parte de la provincia de Buenos Aires... sean inundaciones también, ¿por qué? Porque no hay una correcta limpieza de las bocas de tormenta, un mantenimiento adecuado en las bocacalles y demás, ¿no? Sí, también mucho enojo de los vecinos por las obras que se empezaron a hacer y no terminan porque se empiezan y te los dejan sin comunicación, sin poder entrar los autos. Días y días, ¿no? O sea, sí. Tiene que ingeniar dónde subir un... cómo hacer para entrar con el auto. Hubo muchas obras de lo que es la parte de AISA, pero no propiamente dicha de los trabajadores de AISA, sino de empresas contratadas por grandes sí, eso por un lado. Y por avenidas. Otro lado, los mejoramientos de calles, que corta, te cortan varias cuadras y, por ejemplo, Zapiola. Sí. Y eso afecta a los comerciantes. Ahora, lo que está intransitable es la autopista Buenos Aires-La Plata. Cada vez peor. Sí. Pero cada vez peor. Es increíble la cantidad de baches, la cantidad de pozos. Desde que salís de Puerto Madero para acá, es increíble lo mal que está la autopista Buenos Aires-La Plata. No sé si coinciden conmigo, pero sí, los que somos habitués... Como se hacen pozos donde están las... Como las ranuras, esas. Claro, pero eso se ponen las rejillas y eso se elimina. Claro. Entonces tienen que hacer algo porque ahí es donde hay también como... accidentes, claro. Roturas de neumáticos y demás. Hoy, por ejemplo, encima con la lluvia, sí. Que no. Uf. No, pero terrible en toda su extensión, ¿eh? Yo recorro muchas veces desde Capital hasta La Plata y la verdad que. El problema también son los camiones, ¿no? La cantidad de camiones que transitan esa autopista. Claro, pero si vos te das cuenta, la 25 de mayo, la de Lepiane, están todas mantenidas. La autopista Buenos Aires-La Plata no tiene mantenimiento. Uh-huh. No tiene, no me quiero imaginar la ruta 2 cómo estará. Estaba mejor, ahora no sé, qué sé yo, con todo esto. Bueno, vamos a otro temita musical. No te vayas de ahí que ya se viene Frecuencia Retro. Miro desde lejos nuestra historia. Duele que no quede más que hacer. Qué difícil es cerrar la puerta. Se me hace un nudo el no poder volver. Aprendí a archivar mis problemas. A fingir que estoy bien, que no me haces falta aquí. Pero ya no me quiero mentir. Me costará bailar junto a alguien más que ya no te pueda llamar. Parece mentira que ni por tu puerta yo pueda pasar. Algo aprendí, los buenos momentos se van. Ya nadie nos quitará todos esos besos, ni un solo recuerdo. Eso que tenía contigo. No puedo parar ya de buscarte. Guardo esa foto. ¿Cómo olvidarte? Te lo confieso, no la borré. Cuánto lo siento y sé que tú también. Yo te quise negar con tres copas de más. Sé que no lo logré. Me cansé de intentar y no. Aunque tú no me creas, lo mejor yo te voy a desear. Te puse de primera y yo te quiero hasta el final. Me costará bailar junto mentira, que ni por tu puerta yo pueda pasar. Pero aprendí que los buenos momentos se van. Ya nadie nos quitará todos esos besos, ni un solo recuerdo. Eso que tenía contigo. Los buenos recuerdos. De besos que tenía contigo. Frecuencia Show, 20 años en el aire. Lo vamos poniendo a tono porque se viene enseguida Frecuencia Retro, que hoy arranca con todo, con Rolling Stones a 61 años de aquel mítico concierto de Londres, el 12 de julio del año 1961. Arrancamos con los Rolling hoy, Frecuencia Retro y Frecuencia Fan 12. Después veremos quién arranca hoy. Así que ustedes sigan votando mientras tanto a través de nuestro WhatsApp. Exacto, lo hacen al 11-6400-7047, arroba RadioBoxFM, tanto en Instagram como en Twitter, y en www.fmradiobox.com nos podés escuchar desde cualquier lugar del planeta. Las chicas de la selección de fútbol argentino que van a debutar el 24 de julio por el Mundial Femenino, el noveno Mundial Femenino. Falta re poco. Van a poder escucharnos desde Australia, Juegan a las 3 de la mañana. Así que si quieren ver esos partidos tienen que madrugar. Exacto, bueno, te cuento. Porque todos van a ser a deshora, ¿no? Porque hay mucha diferencia de horario. Exactamente, bueno, por primera vez dos países serán los anfitriones, lo que añade un elemento especial. De Australia, además, y Nueva Zelanda. Exacto, además se estrenará un nuevo formato con 32 países participantes, similar al utilizado en el Mundial Masculino 2022 que ganó actualmente la Argentina. Así que en total van a ser 64 partidos que se llevarán a cabo a lo largo de 31 días. Estos encuentros se disputarán en 10 estados diferentes, ubicados en 9 ciudades distintas. Sin embargo, la diferencia horaria obviamente es de 13 horas con Australia y 15 con Nueva Zelanda para nuestro territorio acá en Argentina. Claro. Y también para los países limítrofes como Chile, Uruguay, Brasil y demás. Por ejemplo, Australia es el país que primero celebra el año nuevo. Exacto, ellos llega como que ellos ya van adelantados en el tiempo. Bueno, Argentina. Bueno, suerte para la selección argentina, ¿no? Exacto. Lunes 24 de julio a las 3 de la mañana, Argentina ante Italia en la ciudad... ¿Qué forma conforma el grupo de Argentina? De Wellington, te digo. Argentina está con Suecia, Sudáfrica e Italia. Uh-huh. Así que se sabe que las europeas son muy buenas. Sí. Después, bueno, Sudáfrica no es un rival muy, muy... muy importante. Brasil siempre está ahí, Inglaterra, son países que tienen muy buenos jugadores. Es increíble cómo avanzó el fútbol femenino en el mundo, ¿no? Sí. Cada vez tiene más jugadoras, cada vez el fútbol está más profesional. Sí. Hay algunos temas con respecto a las jugadoras de Zambia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay jugadoras que no se saben. O sea, están anotadas como mujer, obviamente, pero había una cuestión. Cuando les tomaban la testosterona, le daba como más. Entonces había como mucho hermetismo con tres o cuatro jugadoras de esa selección que están en veremos. Son muy buenas, ¿Pero son mujeres o qué? Claro, es que tienen que... ¿Viste que siempre se dijo el mito de que los cameruneses, por ejemplo, en el sub-20, no tienen 20 años? Tienen... 28, 27, eso es una realidad, ha pasado en los mundiales juveniles. Bueno, lo mismo está pasando con las jugadoras de las selecciones. Recordemos que es un mundial femenino. Hay acá en el fútbol argentino un jugador trans que juega para Villa Dálmine, pero en la competencia mundial aún no está aceptado. O sea que pueden ser trans también. Actualmente, para las selecciones, tengo entendido que no. En el fútbol local, acá se acepta. En todo caso, tiene que haber la selección trans. Exactamente. Transgénero, claro. Claro, exactamente. Tiene que haber un mundial transgénero. Si no, haces el mundial mixto. O sea, no haces el mundial femenino. Entonces, se dice que, estas jugadoras de Zambia estaban en los controles que les hicieron, dieron como un pico alto y les hicieron exámenes de testosterona. Pero nos palparon. Pero viste que ahora con las cirugías y demás es como que... Claro. ¿Y los documentos que...? Claro, los documentos dicen que son mujeres. Ay, bueno. Serán mujeres. Como acá en Argentina, vos si te percibís mujer, vas, decís yo soy mujer, me hago el cambio de sexo y chao. No hay nada que invalide que vos... Por eso es que es medio contradictorio. Sí. Algo, un tema muy delicado. Muy delicado. ¿No? Bueno, se viene el Mundial de Fútbol Femenino, así que dentro de unos días todos van a estar hablando. Y se va a hablar de esto. Se va a hablar, claro. De esto y de todo lo que pase allí. Exacto. Vamos a otro tema musical y enseguida arrancamos con Frecuencia Retro, que se viene con todo en este día. Me mata lo que tienes puesto, pero me la lo que está debajo quiero ver. Vayámonos, dicen tus gestos. Yo puesto pa'l bellaqueo. Pa' que dormir solo. Si tú estás sola, tú me quieres probar. Yo comerte toda. Podemos chingar y que pasen las horas. Y por la mañana no tiene que haber boda. Yo estoy solo y tú estás sola. Tú me quieres probar. Yo comerte toda. Necesita sol y playa con la neverita, marihuana con su amiguita. Ahora es mala con maldades, a ese cara le pone curita. Me gusta que se queme pa' que no se le vea blanquita. Que Dios la bendiga, tengo otra liga. Si estás despechada, yo te hago un riga. Cual te figa, otra pose pide, sigue, no le da fatiga. La noche es nuestra y pasarla bien en la meta. Donde más quieres que te lo me. Entrégate. Otra noche nos volvemos a ver. No será serio. Entrégate. Sin sentimientos, claro, quítate. Poco fumé y ya me arrebaté. Y si otra noche nos volvemos a ver. No será serio. Se le nota el gistro por fuera de los cargos. Tú eres una bellaca y un palgo. Llégale, que de lo demás yo me encargo. Después que le di la cama me dejo un charco. Llegó el fin de hora de ponerse los tacos. Sus amigos planean el atraco. Quiero un caco que le dé contacto. Métele bellaco en el acto. Métele bellaco en el acto. Métele bellaco en el acto. Métele bellaco en el acto. Pa' que dormir solo. Si tú estás sola, tú me quieres probar. Yo comerte toda. Podemos chingar y que pasen las horas. Y por la mañana no tiene que haber boda. Yo estoy solo y tú estás sola. Me quieres probar, yo comerte toda. Podemos chingar y que pasen las horas. Y por la mañana no tiene que haber boda. Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina. Salud Móvil, servicio de enfermería y cuidadoras a domicilio las 24 horas. Contactos, WhatsApp 11-6783-8322, 11-5829-5610. Salud Móvil, el servicio de salud a tu domicilio. La Asociación de Médicos de la Actividad Privada, AMAP,

Frecuencia Retro. Las canciones que marcaron una época, tu época. Vamos a saludar a nuestro amigo que nos escucha, Claudio, de la AmuMap, que es un anunciante nuestro, nos escucha siempre. Y también le gusta este segmento porque, bueno, son fanáticos de mi club. Y son clásicos que marcaron una época. Claro. Este es el que remasterizó los goles de Independiente. Claro, bueno. Va a salir al aire en cualquier momento, ahora no, porque debe estar cansado porque recién viene de trabajar. Y además porque anoche vimos el partido y la verdad que fue terrible. Sí. Terrible el momento de Independiente. 2-0 perdió de local. Siendo que ¿perdió? También perdió 2-0 de local. La gente muy enojada y obviamente con razón. Para destacar solamente la tarea del arquero, que ha salvado en más de una ocasión al conjunto y además es el que sigue más sufre. Marconi, la verdad, jugó un partido para el olvido, mal. Ya se tiene que retirar, me parece. No sé, pero hay varios jugadores que no pueden jugar en primera y esto lo estoy hablando como hincha, no como bueno, también hay algún run en Boca. Hoy se hablaba a través de la vuelta de Cavani, ¿no? Pero bueno, no sé. Cavani para mí es algo imposible para Boca. Claro. Ojalá no, porque... Pero decían, bueno, igual si viene a terminar su carrera. Sí, pero no son jugadores que vengan pero a darle... Pero Boca no hay también iniciativa, no hay venta de jugadores, no hay... Entonces no hay mucha plata fresca como para traer buenos recursos para el club, que es lo que falta. Me parece, yo soy bastante crítico de la gestión actual de Boca. Yo lo que creo es que hoy el fútbol argentino... No sé, Damián. El fútbol argentino no seduce así a nadie. Hay que ir a votar. Vos sos socio, ¿no? No. Hoy el fútbol argentino, o sea, seduce por la historia, porque somos campeones del mundo, porque somos un gran semillero. Pero hoy las grandes promesas de 16, 17, 18 años se van al exterior y los que vienen del exterior o extranjeros vienen ya... de vuelta, a no ser que sea para River, que River tiene billetera abultada porque ha vendido en varias ocasiones y en un buen número, pero después la mayoría de los jugadores que vienen al fútbol argentino son jugadores que tuvieron su paso por Europa, su paso por, claro, Sudamérica, ya están de vuelta. Exactamente. Entonces ¿te acuerdas que una vez habían venido a Boca uno grandote, el pelado, ¿cómo era? Rubio ese, no me acuerdo el apellido. El italiano. Bueno, sí. ¿Vos te acordás? No me acuerdo el apellido, no sale. Hace 3 años. Más. Sí, fue un jugador de la selección italiana. Estuvo poco. ¿Cuánto estuvo? Poco. No, 6 meses estuvo. Sí. Ahora vamos a googlear quién era porque no me acuerdo. Rossi. Paolo Rossi. Paolo Rossi no. Desde el. ¿Cómo es? Del Mundial 78. Paolo Rossi. Bueno, Rossi. Rossi el italiano. ¿Qué fue jugador de la selección? No, Pipo era Inzaghi. A lo que voy es que el fútbol argentino seduce simplemente por Messi, seduce por la historia de Maradona, por la historia del fútbol argentino, porque bueno, es muy rica. Toda la expectativa hablando de Messi en Miami, todo Miami está expectante de la llegada del número uno del mundo, que empieza una nueva etapa. Exactamente, y la que posteó en sus redes sociales fue Anto Roccuzzo, la primera dama del fútbol. Ella está re contenta porque, bueno, ¿a quién no le gusta Miami? Lógicamente, ahí tenés las Bahamas a un paso, agarrás el yate y te vas a las Bahamas, te vas a Nassau, te vas a Disney. Sí. Yo creo que ahora te vas a los shoppings. Sí, es una nueva etapa en un club inferior a los que venía acostumbrado. Y ahora hay otro aditamento para el turismo, de si te vas tenés que ir a ver a Messi. Va a ser un ritual. Es que yo creo que va a haber entre el merchandising, el turismo que va... No va a faltar mucho para que te vendan los paquetes con Messi. Es que ya están los paquetes, es más, para el debut, que es el 24, creo, el 23. El domingo que viene, 23 creo. Lástima que no llegamos, si no, no llegamos. Claro, a mí todavía no me llegó la visa. No te llegó la visa. No. No, con la ciudadanía no italiana todavía. No puede viajar porque si no se tiene que hacer la visa. Claro, yo ahora estoy tramitando la ciudadanía italiana. Si me sale eso, ya no necesito visa para esto. No hace falta, con la staff ya está. Claro, hubiésemos sacado el paquete. Están las empresas de turismo, están a full con los paquetes. El que ya se sabe que va a viajar es Marcelo Hugo Tinelli, que no va a estar para la presentación, pero sí va a estar. No tiene un mango si está fundido. El partido. Pero bueno, es amigo de la familia y va a ir. No los tiene declarados, pero los debe tener algún testaferro, quédate tranquilo. Sí. Bueno, vamos a escucharla ahora a ella, la inolvidable Olivia Newton-John, que sonaba un 12 de julio del 80. Este tema era el que más sonaba en las radios, en los charts. Como se decía antes, los charts. Los charts. Antes eran los charts. No sé si se sigue diciendo charts. Sí, tal vez. Sí, después era el top 5, el top 10. Sí. Tampoco se usa ahora. Los grandes charts de Europa. Así que Xanadu era de una película, pero tuvo más éxito el tema que la película. Claro. We'll be right back. Frecuencia Retro, media hora inolvidable. Hay un, como una chicharra acá. Hay como algo que vino. Vamos a tirar frit. Elegante que lo elegante que lo que. Que lo que. La que está acá en Quilmes todavía acá. Sí. Elegante que nos escucha. Mandamos un saludo. Nos escucha. Te manda saludos Maricel. Que está acá, no sí. Se anima. Maricel. Pero te manda saludos. ¿Quieres decirlo al aire? Que te va a mandar no. Un avión. Te va a mandar está un avión. Enojada, no sé qué le pase. Ahí a Martín Rodríguez y. ¿Viste? Corriente. ¡Te amo! ¿Viste? Mira, ahí mirá. Te manda, ahí te llega la viandita que te manda Maricel. La mamá de Lean Valenzuela, más conocido como Elegante, que aún sigue detenido ahí en la DDI de Quilmes. Es pobrecito, está detenido. Ya hace más de un mes. Y bueno, se dictó la prisión domiciliaria, como bien dice Maricel. De Elegante, para recordarlo. ¿Y qué pasa? Los abogados van a apelar. Van a apelar esta medida y puede que continúe tras las rejas. Recordemos que en estos días también en la casa que fue allanada... ¿Viste que tenía una del abecedario? Ah, B, C, D. Horrible. En la casa que fue allanada se encontraron celulares robados. Sí, se encontraron, te decía, celulares robados. Está hasta las manijas. Está hasta las manos. Así no que, sale más. Por ahora. Y bueno, tiene buenos abogados, ¿viste? Tuvo que los mediáticos le huyen. Y lo que pasa es que es un... Mirá. Para que aprendan los niños. Para que cultura. Bueno, la que salió a hablar de él fue la madre y dijo que... dijo que estaba muy contenta con la ex mujer de Elegante que le lleva a la nena para que la pueda ver. ¿Pero y puede demás estar ahí la nena? En la visita, sí. Y bueno, y que ella lo va a ver y que está la presente. La limusina está ahí, intacta, no se mueve de ahí. Hay gente adentro de esa limusina. Sí. Viven ahí. La verdad, un desastre. Sí, viven pobre los vecinos viven ahí. Viven adentro de la limusina. Ya lo dijimos la vez pasada, pero pobres los vecinos que siguen padeciendo. Esperemos que le den la libertad Elegante, que se vaya pronto de Quilmes, ¿no? Igual si le dan la domiciliaria, el manager que vive en un country, en claro. General Rodríguez, creo que sí. Dijo que lo aceptaría, que cumpla la prisión en claro. Su y va con pulsera, no con tobillera. Con pulsera. Así que es, pero es un tema medio raro, extraño el de Elegante, que con tanta popularidad no puede su entorno no lo puede contener, ¿no? Uh-huh. Bueno, se cumplen 53 años de la formación de Electric Light Orchestra. También formaba parte de el tema Xanadu. Sí. Por eso nos hizo recordar nuestro amigo Claudio que nos escucha. Hay varios Claudio que nos escuchan. Este uh-huh. Es de la MUMAP. Sí. De los 53 años. Vamos a recordarlo con un clásico. Con el mejor tema. ¿Cuál es? Último tren a Londres. Big city. Frecuencia Retro, las canciones que marcaron una época, tu época. Mataron la mosca en vivo. Ahí está. Estamos asistiendo a la matanza de una mosca en vivo. Sí. Una mosca que viene de otro, de otra radio. Acá en esta radio no hay moscas. Una mosca que no le gusta la cumbia. Bueno, se viene Frecuencia Fans. Todavía tenés poco tiempo, pero podés mandar tu audio. 11-6400-7047 @ Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter. Bueno, y el candidato a intendente por Juntos por el Cambio de Quilmes, Walter Queijeiro, que es este colega nuestro, también uh-huh. periodista, sigue recorriendo distintos puntos de la del partido. Estuvo en Don Bosco, en Bernal este fin de semana, y mañana también va a estar en Barrio Parque. Y va a venir a visitarnos próximamente. Sí, posiblemente la semana, no, todavía no tenemos confirmado, uh-huh. posiblemente la semana que viene esté acá en nuestro estudio. Obviamente, ¿no? Que están abiertas las puertas para todos los candidatos, ¿no? Por supuesto, todos pueden venir. Martiniano también. Todos. Y Mayra también puede venir, obviamente. Martiniano estuvo acá sentado ahí. Estuvo acá, sí. ¿Te acordás que también estuvo Poliche? Exacto. Sí. ¿Dónde está, amigo? La semana que viene vamos a hacer sorteo del Día del Amigo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, hay preocupación por el estado de salud de Gazalla también, ¿no? Que le hicieron el homenaje. Sí, Marcelo Polino estuvo a cargo de la entrega del Martín Fierro simbólico. Que yo digo, no fue como medio de no sé, de lástima, no sé cómo llamarlo. Pero bueno, hay hermetismo por la salud de Gazalla. Una de las grandes figuras del espectáculo hizo... El programa de él era muy divertido en su sí, momento. Sí, muy esos bueno. Esos personajes te hacían... realmente pasar un buen momento. Sí, la verdad que hizo de todo tipo de personaje. Pero tenía, ¿no? su carácter, su personalidad. Era bastante mal aspectado en ese. Sí. Muy querido por sus compañeros, igual, de todas maneras. la que también expresó su dolor por este momento fue Susana Jiménez, en el que estuvo presente en ese homenaje y que trabajó mucho tiempo también, siempre recordando a la abuela, ¿no? El personaje mítico de Antonio Gasalla. Bueno, ¿cómo viene el tiempo? El tiempo viene, mirá. ¿Hay lluvia en los próximos días? Sí, mira, tenemos que mañana va a continuar la lluvia durante gran parte del día, pero ya te voy a pasar en limpio todo. Para mañana se esperan 5 grados de mínima, así que baja bastante la mínima con esta lluviecita. 5 grados de mínima, 11 grados la máxima, así que abrigarse en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, porque en el Gran Buenos Aires va a ser más frío. Viernes, cielo algo parcialmente nublado, 11 grados la máxima, 8 grados la mínima, es como que se juntan las temperaturas. El sábado, totalmente nublado, 13 grados la máxima, 5 grados la mínima. Para el domingo, el cielo totalmente soleado, 12 grados la máxima, 3 grados la mínima, ahí sí va a ser frío, abrigarse tanto el domingo como el lunes. El lunes va a ser 10 grados la máxima, 4 grados de mínima con cielo despejado. El martes las mismas condiciones, 11 grados de máxima, 8 grados de mínima. Variables son las temperaturas, se suben y bajan, así que siempre salir con una camperita. Con un abrigo. Exacto, y si querés hay sumarle que un bucito. Porque hay mucha bronquitis, bronquiolitis, entonces hay bueno, que cuidarse del frío, ¿no? Es que hoy hablábamos con varios compañeros que está la generación de los nenes de la pandemia, que se enferman por cualquier cosita. Claro, sí. Como estuvieron encerrados casi 2 años, hoy salen a la calle o van a la escuela y lo primero que hacen es agarrarse un resfriado. O hay gente que se resfría o tiene mocos, cada 2 semanas le agarra un cuadro de mismo, mocos. Mismo grandes también, ¿no? Exacto. Así que bueno, a cuidarse, a higienizarse las manos, a tomar conciencia que ponerse alcohol en las manos o lavarse las manos es fundamental. Bueno, hasta acá hemos llegado y se viene Frecuencia Fan. ¿Quién arranca hoy Frecuencia? Santiago Cruz, arranca. ¿Lo pidieron? Hay audio, ¿no? Hay audios, sí. También va a sonar Melfi. ¿Quién más va a sonar? Rafael Bueno, por supuesto. Cristian. Bilbolo, atención, la gente de Bilbolo, Vilma. Bueno, a todos, gracias por haber estado en el día de hoy compartiendo nuestro programa. Gracias a Damián que nos acompañó en la operación técnica. Gracias, Gastón. A vos, Nico, a toda la gente del otro lado. Un saludo a toda la gente que nos escucha siempre. Exactamente. Nada, los dejamos con Frecuencia Fans. Entonces, así es. Nos vemos la semana que viene, como siempre, en Frecuencia Show. Frecuencia Show cumple 20 años y lo celebra junto a vos cada miércoles a las 17 por La Voz. Música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Dinovile, con la colaboración de Gastón Magallanes y equipo. Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina.